Se merecen morir bien muertos. La casa amor, mi oxímoron, Lady Gaga y Gilda, analizando el mal, mintiendo sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Buenas noches, nuestra América. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a Letter Sermón, una nueva emisión de este programa que hacemos por Radio Nauta FM 106.3. Mi nombre es Manuel Mendizábal y me acompaña el señor Tristán Basile por el momento. Hola, Tristán. Buenas y santas, ¿cómo ¿Qué están? ¿Qué tal? ¿Estás mojado? Me mojé y solo caminé al aire libre unos 15 metros. Me empapé. Muy oscuro está oscuro. Realmente el cielo en este momento, y esa no es su principal característica, sino que cae agua de él. Porque Ajá. Si solo estuviera oscuro, bueno, podría ser de noche, simplemente, o haber nubarrones. Pero además está cayendo un diluvio universal. Tremendo. Que es tremendo y te moja a pesar de que tengas que caminar poquito. Mucho relámpago, mucho trueno y mucho rayo. Sí. Muchísimo, ¿eh? Sí, sí, sí. Incluso esos que pasan cerquita. ¿Cerquita tuyo? ¿Te pasó uno cerquita? Tuve dos rayos, me atrevo a decir, que han hecho contacto con algún pararrayos o con alguna persona o auto a menos de 150 metros. El pararrayos lo inventó... ¿cómo se llama? ¿Tesla? No, Franklin. ¿Benjamin Franklin? No sé. El que hizo el experimento con la llave y la cometa. O barrilete, como le decimos. La cometa. La verdad que no sé. Graniza en algunas localidades bonaerenses y hay alerta para la ciudad y alrededor. La ciudad es la ciudad de Buenos Aires, porque estoy leyendo un portal de la capital. Ajá. Y también este portal dice que la búsqueda de Lara San Juan comenzó a explorar una compleja zona de cañones y sombras. Se trata de montañas, esto es el portal de lanación.com.ar en este momento. Se trata de montañas invertidas que se extienden a lo largo del lecho marino, donde la profundidad varía entre 1000 y 1300 metros. Me encantan cañones y sombras. Una nota que escribe José Costa. Hola, Pati. Mira, Pati, el... Traje una bolsa de nylon. El producto textil muy particular que tiene puesto. Muy canchero. Su nombre técnico es una chubasquera. ¡No! Oh, muy bueno. Es para los chubascos. Claro. Salven a los chubascos. Igual. Es corto. ¿Qué impresión les da? ¿Funciona o no funciona? Yo banco. No, nada te salva de esta tormenta. No es tan bueno. Pero. No me da mucha confianza. Pero bueno, qué sé yo. Parece un poco la Lo parca. Bueno es que para el calor que hace. Pero es medio Roy Cortina. Es cortina, sí. ¿Qué quieren decir? No, que por lo general un textil que no te protege de la lluvia tiende a ser largo. Te deja las gambas jugadas. Easy. Y no solo las gambas, sino una zona más que se suele proteger siempre frente a la lluvia, que es la cola y el pubis. Porque cuando se moja... ¿Qué pasa? Se humedece rápidamente. Y tarda, ¿A dónde nos querés llevar? No. Tarda en recuperar, tarda en secarse. ¿A qué vas con esta conversación? Es una zona de cañones. ¿Cuál es el sentido? Una zona de cañones y de sombras. Una zona de montañas invertidas. Ya se completó el equipo de la conducción. Está muy feo afuera, ¿eh? Está horrible, sí, horrible. Muy picante. Pero parece en las películas cuando contratan camiones de bomberos para simular escenas de lluvia. Bueno, así está cayendo agua. Sorete de punta, como se dice. Del otro lado de la pecera están Anita Lorenzi, que es nuestra productora ejecutiva, y Guido Rusconi, que es nuestro operador técnico. Los nombramos para que la gente sepa. ¿Cómo es un lugar en el mundo tras la sierra? Es la remera de Guido Rusconi hoy. Ah. Tremendo. No conozco tras la sierra. Guido tampoco. Se la trajeron. Claramente se la trajeron. Bien. Bueno, tenemos un programa que pesa la lluvia. ¿Es un programa? No, mejor dicho, es gracias a la lluvia va a ser un gran programa porque seguramente mucha gente lo va a estar escuchando en sus casas. Uh-huh. Y hay no, por gente. Ejemplo, un picnic de la primavera en diferido que podrían estar haciendo, pero no porque llueve un montón. Mucha gente escuchando el programa. ¿Ah, sí? ¿Tenés la data? Mucha gente. Mirá vos. Tipo, por encima del promedio. Eso no es. Estamos con mucho gente. Con mucho gente. Gente como nunca. Lo que sí, era obvio que este calor ridículo iba conducía, a terminar en una tormenta. No conducía a otro lugar, sino al apocalipsis. Era una cosa. Hoy no se podía respirar. ¿Qué pasó? Anoche hubo como unos 26 grados, una cosa extrañísima. Hubo que cambiar las sábanas. ¿Ustedes hicieron cambios en sus camas? ¿O ya los habían hecho? Anita Lorenzi los hizo. Hizo cambios en sus camas. No, yo lo había hecho el veranito raro que ya hubo. Saqué la frazada. Bueno, estamos oficialmente en una nueva estación de climática. Uh-huh. La primavera. Nos referimos nada más y nada menos que a la primavera. Vino como medio calendarizada, ¿puede ser? Sí. Como que empezó la primavera, como empezó el calor. Abrió la puerta y dijo, acá estoy. Claro. Hola, sí, soy la primavera, ¿qué tal? Llueve y hace calor. Estaba ansiosa y largó, jugó todas las cartas en la primera mano. Pero a la vez llegó como sin demasiada anticipación. Como que de pronto ya es primavera. Sí, y ya tiró el calor, la tormenta. Todo, no tiene más que jugar. El día de la primavera dudoso, tiró todo junto. Está muy primavera, la noche me comí un helado, por ejemplo. Yo me comí un helado ayer también. Igual. Cuarto de helado. La verdad que me salió muy caro, la inflación me tiene mal. ¿Cuánto salió? Me salió muy caro para lo que era. 120 pesos. ¿En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires? Sí. ¿En qué heladería? En una heladería de esas, viste que en Capital se la juegan todos a lo tradicional. Sí. No. Entonces como que está, tenés las cadenas versus lo tradicional. Negrido y tenés... Claro, tenés Fredo y tenés lo tradicional. Bueno, fui a una de esta del polo de lo tradicional, caro, muy caro. Y la verdad que todo no bien. No valía la pena. Prefiero una cadena. Ha ganado el capitalismo. Es como pasa con las cervezas. Sí. Son tan caras y tan verga que prefiero tomarme una Eisenbeck. No pero sé si claro. tanto. En Capital están toda la serie de heladerías cuya identidad se basa en un mito frecuentemente falso, seguramente que. Esta la puso el ex maestro heladero de Fredo. Esta la puso el secreto que tenía Pérsico, pero lo echaron, entonces lo puso acá. Sí. Como los alfajores cachafás, claro, que son de los ex dueños de Habana. El helado tienen la fórmula secreta. Claro. El helado que nunca probé fue el de Pérsico. Nunca probé Pérsico. ¿Vale la aclarar, pena? No sé si lo probé, no me acuerdo. ¿Tiene pelo de barba? No me acuerdo. Es una familia compartida. Sí. Es la misma familia. ¿Y los Macera? ¿Que los militares? ¿Qué pregunta picante? No, los helados. ¿Macera helados? Los helados Macera. Sí, no es una heladería platense. ¿Dónde está? Que tiene alguna presencia también por San Telmo. 7:33. 7:33. Cerca de tu operador. Casa, muy cerca de mi ex casa y de mi actual casa. Que es más o menos el mismo lugar. Hay un Macera, que es más o menos el mismo lugar. Hay un Macera por San Telmo, en la calle San Juan. ¿Y qué tal son los helados de Macera? ¿Valen la pena? Si comí no recuerdo. No le doy mucho valor. Ya sé, ahí lo ubiqué. Ubiqué el de 7, pero no, nunca los probé. No, yo recuerdo hace poco una frutilla a la crema muy mal. Muy, realmente muy mal. Este tenía, para mí, algo que yo no suelo explorar, pero me parece que prometía por ese lado, buenos helados al agua. Ah, me gusta. Por ejemplo, probé naranja con jengibre, que estaba muy bien. Muy buen gusto. Había mango con naranja. Ojo. Cosas raras así, que yo, la verdad que soy más del dulce de leche, voy a confesar. Pero me parece que capaz siempre, que al agua tienen cosas para aportar. Siempre te pido el limón. Yo si hay un limón, y si, un, si el limón tiene un jengibre o una menta, había, voy, había limón con menta y jengibre. Vamos, carajo. Vamos, carajo. Bueno, puedes. Cante ese gusto. Pero el limón, se pide un limón al agua y uno va y lo combina con un chocolate fuerte. Pero por supuesto, pero Lucho. Por supuesto, Lucho, claro. Bueno, vamos a tener el diario de la Tercer Mon, vamos a tener el Tres Canciones Tres, vamos a estar entrevistando a una persona que nos va a contar su experiencia de vida. Bueno. Vamos a dar más detalles a lo largo del programa, pero en principio podemos decir esto. ¿Tiene? La persona que es una persona, podemos adelantar, es viajada. Es viajada y no especialmente no. En tierra firme. Sí. ¿Estamos hablando de nuestro entrevistado? Sí. Sí. Está abajo perdido, capaz está escuchando, que pase el Lesbañes. Tiene que pasarlos y subir a la radio. Ah, está perfecto. Perdido en el Olga Vázquez. Sí, anda a lo que sería el patio. No sabía que venía, pensé que le íbamos a llamar por teléfono. Yo también. No, está acá. Espectacular. Está, vinimos en barco. Llovía tanto que venimos en barco. Claro. No, impresionante, bueno. Mejor aún. Y vamos a tener La Muerte. La Muerte. Es como un sello de este programa. Sí. Hola, Rodo. Hizo su presencia. Del otro lado de la pecera, el señor Rodo. Tenemos... ¿La compraste vos, Rodo? La revista La Tecla nos ha enviado... ¿La trajiste de tu casa, La Tecla? El número que corresponde a la fecha de hoy. Tenemos la tapa. Es una nueva sección. Sí, sí. Leyendo La Tecla. Sí. Leyendo La Tecla en vivo en Le Tercer Monde. La tapa... me gustó La Tapa. Un título que reza... La corrupción que mata. Sí. Y un subtítulo que es Partido de la Costa. Sí, municipio de la Costa. La decide la falta de control se llevaron la vida de 6 obreros por el derrumbe de una obra millonaria. ¿Para de qué años la podés ver si es reciente? Es actual. ¿6 obreros? ¿No salió en ningún diario? Salió en La Tecla. Vos no te informás con los medios que corresponden por ahí. ¿Hay alguna vinculación entre la 20 letra? 20 de marzo de 2018. Bueno, desde ahora, entre comillas. ¿Hay alguna Ganate un viaje al mundial. ¿Hay alguna vinculación entre la letra P y la tecla? ¿Entre el medio de la letra P? No sé. ¿O nada que ver? No, creo que no, porque la tecla tiene su portal digital. Latecla.info. Qué medio... Acá están todos los de La Tecla, mirá. La Cadena Río, ahí está. Ah, son de la Cadena Río. ¿Qué? ¿Quieren saber...? Uy, ¿qué pasó? ¿Quieren saber cómo va a estar el clima mañana? ¿Les interesa? A ver. No ¿cómo va a estar el clima mañana, Pati? ¿Quieren saber si va a bajar el calor, por ejemplo? Va a estar para que me ponga mi chubasquera. Yo mañana tengo que ir a... Mi chubasquera. Para mañana, para mañana ya me compré una chubasquera. Porque la calentura que me dio... Qué influenciable. Tengo que ir a ver a Gimnasia, al bosque. ¿Cómo va a estar el clima? A las 2:13 del mediodía. Tormenta eléctrica, 22 grados de máxima y 13 de mínima. ¿Tormenta eléctrica todo el día? No. Pero no te puedo decir por horarios. ¿Ustedes siguen por Twitter? ¿Al de las hormigas? ¿Ernesto Arriaga? No, a Clima MLP, no. Clima Municipalidad de La Plata. No. Ah, sí, que te tira... Síganlo porque realmente sí, creo bueno. Que es lo mejor que ha hecho este gobierno. Sí, es muy bueno, es muy bueno. Te tira cuántos mililitros no, realmente, acumulados vamos hay. Sí, ¿en por serio? Ejemplo. Es bueno en serio. No, es bueno. Yo lo sigo. Atentos. Reporte de granizo potencialmente dañino en zona Abastos y Tibel y Gonet. Pero che, que tira es buenísimo. 17.05, precipitación en Villa Elisa. Al momento es la zona con mayor intensidad de precipitación y con probable granizo grande. Atentos los próximos 20 minutos. Tremendo, me gustó. Maneja bien el timing. Sí. Buen manejo sí. De timing. Muy bueno. Y te tira mapitas, mirá. Nosotros teníamos un biólogo que era nuestro faro. En términos climáticos, que hacía pronósticos a partir del comportamiento de las hormigas. Ah, sí. Y hace mucho que ha desaparecido del mundo de Twitter. Uh-huh. Y no sabemos qué pasó, si se le murieron las hormigas, no sé, algo pasó. O sea, él tenía una correlación entre... El comportamiento, él era un investigador, ¿no? Sí. No era alguien que estaba... Loco, claro. Él tenía una población de hormigas y veía, según los comportamientos de las hormigas... ¿Qué tipo de clima iba a haber? Bajo la premisa de que las hormigas tienen un sexto sentido. No sé cuántos sentidos tienen. Algún sentido un que sentido nosotros de más. O distinto. Que les permite predecir los fenómenos climáticos. Claro, entonces, exactamente. Si se empiezan a caminar en círculo, significa por ejemplo, viento del este. Lo que, claro, él decía, por ejemplo, hormigas llevando comida a su nido. posibles lluvias. Posibles lluvias. Después, cuando subía y bajaba la temperatura, supera a partir de comportamientos de... Hormigas acumulando cereales. Claro, ese tipo de cosas. La verdad, era muy buena cuenta, pero bueno, no sabemos qué pasó. Si quedó sin trabajo por el ajuste en ciencia y tecnología o se murió la población de hormigas. ¿Qué onda tener una... esa gente que tiene hormigas en su casa y tiene un... ¿Depósito? ¿Un hormigario? Un hormigario. ¿En una pecera? Sí. Que se ve como un corte transversal del hormiguero. Debe ser lindo, a mí me gustaría. Estaba pensando eso también. ¿Te gustaría? Me gustaría. Aparte, me regalar. Se me morirían al toque, pero... No, las hormigas no se mueren. Porque si se muere una, hay otras y no es un problema de tristeza. A diferencia de otras mascotas. Está clarísimo. Está clarísimo que si te muere una hormiga. Se me murió no una hormiga. Me quedan, solo me quedan 1342. Ni siquiera un pero pez. Cada una vale. Ni siquiera un pez te da tristeza. ¿El pez no da tristeza para ti? No. Un poquito. No, yo la última vez que igual fui perdiéndole cariño a los peces con el paso del tiempo. Y la última vez que tuve, que se me morían por razones que yo no sabía, una vez se me murió uno y se lo di a Siberia para que se lo coma. Ah, bueno. Dije, ya está. De... La cadena alimenticia y se lo comió. ¿Se lo comió? Se lo comió. Hay anécdotas de mascotas de diferentes especies comiéndose entre sí. Claro que sí. Viviendo bajo un mismo amo. Por ejemplo, ¿tenés experiencia? No, esa conozco, pero después, o casos de... ¿Cuáles son esos animales que se comen a sus crías? Los perros y los de gatos. Indias. Los cerdos. Un roedor. Que es como bastante tremendo. Bueno, por ejemplo, una mascota compleja de tener, porque se muere muy fácil, son los conejos. Ajá. Son muy bonitos, se estresan, pero no sé, tienen no el corazón pasa. Muy débil y se te mueren. Y los peces se suelen comer entre sí también. Sí, los peces suelen tener... Sí. ¿Qué pasa con las mascotas que, por ejemplo... Estamos acá con Raúl Portal. Sí. que a la vez son comestibles, por ejemplo un conejo. Y siempre están bajo un manto de duda, de sospechas. No, bueno, todos son comestibles, estamos de acuerdo. Bueno, dice del otro lado el operador relativismo que cultural. Que vivió mucho claro. tiempo en Rosario. Pero hay algunos que tienen mayor fama. Sí. Y pasa que... No me refiero a los rosarinos. El conejo es un animal que se come... Es tierno en varios sentidos. Es tiernito. Bueno, ¿han comido conejo? A mí me da cosa. Sí, me da cosita. En la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Plata vendían conejos... Autocriados. No se entendía bien para qué. Claro, exactamente. Mira, yo te vendo el conejo. Elige tu propia aventura. Vos haces lo que quieras. Se firmaba un acta una vez que te conejo vendido, el vendedor no es responsable por lo que pueda suceder con él. Igual no son los mismos conejos los que se... ¿No? Los de Angola que los que se comen. No. ¿De Angola? Angola son los super peluditos. Pero eso los debe hacer sospechosamente, posiblemente más ricos también. No sé. Son muy peluditos. Bueno, pero cuando vos lo comes, no te comes el peluche. No, claro. No. Un conejo que muere por muerte natural debido a su edad. Sí. ¿Será más feo que uno que es explícitamente asesinado para ser comido? No, debe ser más tierno. Salvo sí, depende. La si corre mucho... Cuanto más viejo, por la más que tierno. Haya muerto. Se murió de una contaminación ambiental. Yo cuando era chica tenía una conejera. Tenía muchos conejos. ¿Guarda algún tipo de peligro comer un animal que murió por una enfermedad degenerativa, por ejemplo? Cáncer de conejo, claro, por ejemplo. Un cáncer de vaca, ponele. No sé si las vacas tienen cáncer. Desconozco. Deben por tener. Puede ser, porque los gatos tienen sida. Sí, hay un sida de gato. Hay un sida de gato. Sí. Así que chicos, siempre con preservativo. Sí, acarícenlo. Se ponen un preservativo en la mano y ustedes los acarician en la barbilla. El gato va... Guarda con las excreciones de los gatos. Tendría hasta Santiago Guarda. Para explicarnos la diferencia entre el sida de gato y el, sí. y el sida de humano. Claro, el especialista en sida, conoce. VIH. Porque no es VIH, VIG. No, y el otro día... Tienes razón. VIF. Si es de felinos en general, VIF. El otro día vi un mensaje que decía, cuidado que no... Usen preservativo para no contagiarse de VHS. ¿Dónde está tan de confusión, una confusión. ¿Pero era un chiste? ¿Pretendía ser un chiste? Y era esos casos dudosos en los cuales... Es no un tweet. Sabes. que claro, todos le hacen chistes encima. Pero claro. Un tweet que se convirtió en meme. Sí. ¿Cómo el pasaje de tweet a meme. ¿Viralizan los tweets? ¿Cómo se viralizan los tweets? Es la forma actual de Twitter es tweets viralizados. Encontré la solución al timeline. Al timeline. Yo lo vi también, no lo hice. Es un truquito, ¿no? Y es un truquito muy fácil. Y encontré la solución al timeline anda. Y anda. ¿Y te sentís que ahora cómo? Bueno, yo siento... ¿Cómo te sientes? No, siento que había un montón de cosas que yo antes veía, aunque no las quería ver, pero que las veía. Ah, no me digas que tenés una nostalgia de... Pará, no terminé la idea. Como que está más vacío, hay menos contenido. Tenés los usuales. Solo el ordenamiento temporal de todos los que seguís. Y no solo ordenamiento temporal, los usuarios que yo sigo. ¿No? Claro. Porque con los me gustas cruzados, el algoritmo te tiraba muchos tweets famosos que yo era gente que yo no seguía. Yo veo más gente que no sigo que claro, que sigo. Uh-huh. Tal cual, bueno, uh-huh. Si usás el truquito, el Clapausius para Twitter. O sea que te perdés de cosas graciosas que... Y déjame preguntarte lo siguiente, Pati. A ver, te permito. ¿Tenés más frecuencia de tweets de aquellas personas con las cuales vos interactuás? ¿Ese algoritmo sigue funcionando? ¿Viste que si vos retuiteás a alguien, al otro día abrís Twitter y tenés otro tweet de esa persona? No, pero este truquito te lo ordena temporalmente, no, como este, la viejo, claro. viejo. Sí, sí. O sea, incluso la gente que vos seguís es cronología pura. Sí, cronología pura. Un único criterio. Sí. La verdad me parece fantástico. Yo, sí, o sea, te digo la verdad, entro y como que... Tiene eso de que tenés que esperar a que las cosas sucedan. No están ahí. Ay, qué tremendo. No están tenés ahí. Que, es un tenés que hacer una búsqueda. Un incentivo al escroleo total. Claro. Y y volvió el gustito a... igual, eso también lo tenía con los me gustas así cruzados. Que para ver lo que dijo alguien tenés que entrar a su perfil. Sí. Porque no hay manera, sino... Mirá. Tal cual. Se recuperó. Un sentido de red social. Sí. Ya desvirtuado. No sé si la oyentada comprende, estamos hablando de... Posibles cambios en Twitter. Una forma en que se ordenan el timeline. Una manera de volver al viejo Twitter. Sí, volver al pasado. Con el único criterio de cuándo fue publicado cada tweet. Que era el chiste un poco, ¿no? Sí. Bueno la productora nos dice que basta. Sí, ¿no? Que mucha hasta acá llegamos. ¿Qué hora es ya? Son las 8:23. Estás escuchando La Tercera Mom. Vamos a empezar este programa con este tema de Indios que se llama Julie. No lo voy a negar. La primera vez que te vi fue una sensación muy distinta a las demás. Cuidado, nena, se te nota que te sobra amor, se te nota en los ojos, en tu manera de actuar. Aquel segundo que te di, no va a venir a pedir perdón, no va a venir a buscarme a mí. Qué extraño es el amor, que no tiene vuelta atrás. No olvido la distancia, que me hace volver a más. Qué extraño es el amor, que no tiene vuelta atrás. No olvido la distancia, no lo olvido, no. Qué extraño es el amor, Sermón, una sección de humor. Estamos en el diario de Letter Sermón. Para los y las distraídas, el día martes detuvieron algunas horas a Juan Grabois y a otros dirigentes sociales y también a trabajadores ambulantes. Y vamos a escuchar el mensaje de Juan Grabois desde la cárcel. De la República Argentina, el nivel de arbitrariedad del gobierno de nuestro país ha llegado a un grado intolerable. Un grupo de jóvenes vinieron a defender a los trabajadores de la vía pública, a los vendedores ambulantes, que están tratando de ganarse el pan a partir de su propio trabajo, su propio esfuerzo, en un contexto de una terrible crisis económica. Personalmente llegué para ejercer mi rol como abogado y fui detenido de manera arbitraria, con golpes, con insultos, y aquí estamos junto a trabajadores migrantes de Senegal, junto a militantes sociales, a Rafa, secretario general de la CETEP Capital, a Sergio, presidente de la Federación de Cartoneros y Recicladores, Alejandro Valiente. Hemos sufrido todo tipo de maltratos que nos han detenido de manera absolutamente arbitraria y hemos sido hostigados por nuestra pertenencia política y organizativa. Entonces, nosotros le pedimos al pueblo que haga sonar el repudio por estos actos de intimidación que se dan en el marco de la entrega de nuestro país al Fondo Monetario Internacional, el saqueo de nuestros recursos, el hambre y la miseria de las mayorías populares. Muchas gracias. Estamos... Como decía en el audio, Juan Grabois fue detenido el martes a la noche cuando reclamaba por la liberación de 2 militantes del Movimiento de Trabajadores Excluidos y 6 vendedores callejeros senegaleses. Fue detenido en la comisaría 18 de San Juan y Entre Ríos, junto con otros dirigentes sociales en los que se encontraban Rafael Kletzer, Jacquelina Flores, Sergio Sánchez y otros. 2 horas más tarde, después de que se concentraron en el lugar dirigentes políticos, gremiales y el Ministerio de Seguridad porteño, permitió su salida y la del resto de los militantes y trabajadores capturados. Llovía tipo hoy, o por ahí un poquito menos. Hubo tormenta también. Sí. Antes de ser capturados por la policía, los dirigentes acaban de incorporarse a una protesta frente a la comisaría por las detenciones que la policía de la ciudad había realizado hace un rato antes en Constitución. En un momento la policía decidió reprimir la protesta con balas de goma y gas pimienta y Grabois, junto con otros dirigentes, intentó frenar a los efectivos y terminó detenido. El resto de los manifestantes pudo dispersarse y se refugiaron en las facultades sociales en Santiago del Estero y Carlos Calvo. Y hubo memes también. Sí. Hubo memes de Grabois con los detenidos senegaleses. Una foto. Tremenda muy... foto. ¿Qué foto pegó Grabois? Una foto que ya no necesitaba ningún tipo de edición. No, pero igual estuvieron bien las pero ediciones. Igual editaron sendas tapas de álbumes de Grabois. Sí, una medio Nirvana. Sí. Una más disco. Medio rapero, uno. Sí. Tremendo. La policía está desacatada. Y uno ya no sabe si esto fue premeditado, si a la policía se le va la mano, hasta dónde es una orden política, si hasta no dónde no. Si no le importa que alguien sea referente nacional o sí, y por eso lo hace, es como... Sí, claramente la política gubernamental y los dichos de algunos funcionarios del gobierno, como que sube la vara de lo que la policía puede hacer, ¿no? Sí, tal cual. Les da como habilita. Vía libre... habilita este tipo de prácticas. Y el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta está obsesionado con los senegaleses. Sí. Tiene una fijación por sacarlos de la vía pública, meterlos presos. Supuestamente se amparan en una legislación nacional de plagio a marcas. O sea, por piratería, una cosa así. Una barbaridad. O sea, como los CDs, truchos. Claro, esas cosas. Es por eso. Aguante los senegaleses mal. Sí. Aparte, mal, ¿eh? Además, me da explicaba mucha Grabois pena. Que... Obviamente que hay una cuestión de cuestión racial, sí. De que uno le da más pena porque son negros, hay que decirlo. Pero también hay una cuestión racial por parte de la policía. Sí, sí. Uh-huh. Hay una cuestión uh-huh. racial que es real. Efectiva, o sea, claro. Están acá por, justamente. Pero digo, la foto esa... Sí, sí. Son, no sé, que son refugiados, son gente que viene... No, no son refugiados, no. Son personas que vienen a trabajar acá porque en sus países no hay trabajo. Bueno, está bien. Son migrantes, porque... pero muchos no son ilegales. No, ni claro. Ni siquiera pero... son ilegales, son migrantes. Digo, si vienen acá sin saber el idioma, claramente claro, están buscando muy mal. Una mejor, un mejor lugar para vivir. Sí, absolutamente. Que tienen en sus países de origen. Y de hecho, muchos lo que dicen es que pueden quedarse, vienen a través de Brasil. Ah, mira. Y que muchos no se quedan en Brasil porque dicen que en Brasil es mucho más hostil la sociedad. Supongo que también. Imagínate. Imagínate. Y acá estaba todo relativamente. O más o menos bien hasta hace unos años y ahora es como un hostigamiento constante. Mira. Y no solo en Capital, acá en La Plata sí, ha pasado sí, acá también. Sí, acá también. De hecho, sí. Hace algunos años había hecho famosa el video en un intento de detención donde un senegalés. Agarraba un policía y lo revoleaba por los aires. Federal, sí. Revoleaba un federal por los aires. Pero bueno, más allá de eso, malísima. La detención de los senegaleses que se da todos los días. Ajá. Y que queda un poco invisibilizada por la detención de un dirigente social de Grabois. Como Juan Grabois. Pero bueno, hay que decirlo que también habían trabajadores ambulantes en esa racia. Sí, tal cual. Le mandamos un saludo a Juan Grabois y los senegaleses. Sí, también detuvieron para Juan Grabois. A Jacqueline Flores. Flores, sí. Que denuncia que fue torturada, fue sí. Golpeada en la vagina, dijo ella misma. Lo cual también es bastante grave, por decir lo mínimo. Hay más noticias. A ver. Almagro amenazó con invadir Venezuela. Esto es un título totalmente engañoso. No estamos hablando de la localidad de Almagro, ni del club de Almagro. Ni del barrio. Sino de Luis Almagro. Que es el secretario general de la OEA, la Organización de Estados Americanos. Luis Almagro amenazó con invadir Venezuela, lo vamos a escuchar ahora mismo. En cuanto a intervención militar para derrocar al régimen de Nicolás Maduro, creo que no debemos descartar ninguna opción. La comunidad internacional es responsable y no puede permitir una dictadura en Venezuela, una dictadura que afecta la estabilidad de toda la región, la afecta a partir del narcotráfico, la afecta a partir del crimen organizado. Como escuchamos, Luis Almagro afirmó esta semana que no descarta una intervención militar en Venezuela ante la crisis social y política que vive el país. En respuesta a la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anterior canciller. Ah, pensé que era canciller todavía, Delcy. Adelantó que denunciaría a Almagro por lo que consideró como acciones intervencionistas. Aparte, Almagro es secretario general de una organización, no puede invadir a nadie. No. No, pero claramente responde a los intereses amigos, de Estados Unidos. Pero tiene que conseguir naciones. Igual, el nivel de ya fue todo a nivel latinoamericano es tal que el presidente de la OEA puede decir vamos a invadir militarmente Venezuela y está bien. Y lo dice en esta conferencia fue en el lado colombiano del puente internacional Simón Bolívar que separa Venezuela de Colombia. O sea, en la frontera con Venezuela diciendo no descartamos una intervención militar en Venezuela que puede haber diferentes opiniones, pero... Uh-huh. Claramente hay una situación conflictiva, pero de ahí a plantear una invasión militar. Poco después de sus dichos, el presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó su rechazo en Twitter. Nuestro último faro, Evo Morales. Último faro. ¿Qué hace Evo Morales además de tuitear? No, eso, grandes tweets. No, está pleno. Tremendo. No se le pasa una fecha. Hoy le respondió... Pura efeméride. Sí, sí. Le respondió el canciller argentino. Sí, hubo pelea ahí, sobre el Estado de Derecho. ¿Quién le respondió a quién? Evo cuestionó la prisión preventiva de... Y el procesamiento de Cristina. Ajá. Y el canciller, ¿cómo se llama? Fauri. Fauri. Le respondió. Todo en Twitter, ¿eh? Mirá vos. Le respondió diciendo que sí había estado derecho. Porque él acusó que Argentina no tenía estado derecho. Bueno, otro presidente, el presidente uruguayo, también salió a contradecir a Almagro. A decir que no era la solución y que él no iba a apoyar una intervención militar. Luis Almagro, uruguayo. Claro. Ajá. Paisandú. ¿Cuál es el gentilicio de paisandú? Paisandés. Paisandero. Paisandú. Paisandense. Paisandense puede ser. Pegate una googleada rápida. Mientras decimos que esto que dijo Almagro fue en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta. Para dialogar con miles de venezolanos que emigran a diario en búsqueda de mejores condiciones de vida. Tengo en Facebook a un venezolano que emigró a Colombia en búsqueda de mejores condiciones de vida. El gentilicio de lo ve menos flaco. Paisandú es sanducero. Nada que ver. A la mierda. Sanducero. Sí, lo sacan de sandú, me imagino. Dividen el paisandú en pay y sandú, se quedan con el sandú y ahí sanducero. Es una operación léxica totalmente ilegal. Sí. Claro. No, igual hay otros casos. Paisanducero. Hay un caso similar. Bueno, sí. A la gente de Aguas Calientes se les puede decir termocálidos. No, impresionante. Ese es el mejor gentilicio del mundo. Termocálido. Pero es un caño termocálido. Es increíble. ¿Qué es eso? No, es cualquier increíble. Cosa. Igual ya que un lugar llame Aguas Calientes. Hidrocálidos. No es hidrocálido. Ahí está. No. Lo aprendió jugando al erudito, el operador. ¿El mito es el que tenés vos, Pati? Sí, me lo regalaron para mi cumpleaños. Estamos en el diario de la Tercer Mon. Cerca de 2,3 millones de venezolanos huyeron de su país en los últimos años. Bueno, huyeron, está un poco calificado. Según informó la ONU, que corrieron. Atribuyó las causas a la falta de alimentos y medicinas. Corriste. Sí, es cierto, y hay que decir que Venezuela está muy mal económicamente. La cuestión es, ¿a quién atribuimos eso? La debacle. Esa situación, esa debacle, y en dónde buscamos, en dónde consideramos que pueden estar las soluciones posibles. Hay mucha operación mediática diciendo que los venezolanos y las venezolanas se van de Venezuela caminando. Sí, entonces sí. Que llegan caminando a Argentina, que llegan caminando a Perú, son millones de kilómetros. Caminando bueno, no, millones no, pero son muchos kilómetros para asegurar que las personas migran de forma... De a pie, con gente, niños, cosas. Es, la verdad, muy raro. Creo que llegó uno o dos caminando y no debe haber sido todo caminando. Y a partir de eso armaron como la idea de que vienen caminando. No conocen el concepto de hacer dedo, parece, tampoco. Claro. Los migrantes venezolanos. Bueno, Luis Almagro, no. Te decimos desde acá humildemente. Sí. Hay un intento, no, hay un programa, hay un plan... Porque en Venezuela las políticas públicas asumen la forma de plan. Misión. Misiones. Pero no, entonces esto es un plan. Plan vuelta a la patria. Ah, mira. De repatriación de ciudadanos exiliados. Con mira. El cual, según fuentes oficiales, casi 3.000 venezolanos volvieron en micros y aviones. ¿Pero por su voluntad o tipo...? Fueron casados... No, el Estado venezolano está en un estado momento calamitoso de sí mismo. Pero la solución seguramente no sea, definitivamente no sería una intervención militar extranjera comandada por Estados Unidos y en alianza con Colombia. Bueno, fin de la noticia. Sí, había otras noticias internacionales. Se vienen las elecciones en Brasil. Qué sí. Mal que va a salir eso, muchacho. Pero... No hay nada esperanzador. No. ¿Podemos empezar a tener una sección que sea esperanzas? Esperanza mía. Esperanza algo, mía. Esperanza mía y que sean noticias un poco alentadoras. Bueno, vamos a ver qué pasa con la siguiente noticia, pero antes vamos a escuchar a Viva Elástico, que con una canción que retrata un poco lo que estamos viviendo, se llama Todos los Problemas. Para el corazón. Estamos en la web radionauta.com.ar. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, @lapulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Porque la violencia no puede ser la puerta de entrada al sistema de salud. Porque la salud es un derecho básico de todas las personas. Para abortar de forma segura, sin morirte en el intento, contás con nosotras. Red de Profesionales de la Salud por el Derecho a Decidir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. Videódromo Proyecciones, un espacio para ver y pensar el cine combatiendo la hegemonía audiovisual. Todos los lunes a las 19.30 horas en la Sala Select del Pasaje Aldo Rocha, 50 entre 6 y 7. Seguinos en Facebook e Instagram, Videódromo Proyecciones. Festival. Somos Sevilla. El sábado 29 de septiembre, Otro Viento llega a la Casa de Santa Cruz en 1 entre 62 y 63 para seguir agitando la autogestión. Estarán tocando Les Manijas Percusión y Simbiosis. Desde temprano, feria, mural en vivo y expo de fotos. Les esperamos para compartir baile, música, comida y bebida a precios populares. Facebook, Colectivo Cultural Otro Viento. Del Centro Social y Cultural Olga Vázquez transmite Radionauta 106.3. Vos, la birra, jueves a la noche. Somos Le Tercer Mod. It's murder on the dance floor. You better not kill the groom, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Le extrajeron atención. Una tortuga de la vagina después de ir a una fiesta. ¿A quién? Este es el caso de una mujer británica a quien, tras un fuerte dolor en la zona genital. Ojalá nunca te qué pase. Qué cosa fea esta. Ojalá nunca te pase. ¿Por qué es bizarra? Le encontraron una tortuga muerta en su vagina. Primero parecía inverosímil. Y sí. Producto de una noticia falsa. ¿Quién redactó esto? Sí. Luego cobró veracidad. Vamos a decirlo. Está sacado el diario La Nación, sí. Que a la vez se lo choreó a El País. ¿Vieron que La Nación tiene como secciones que roba enteramente de otros diarios? Sí, ajá. Sí, sí. Roba, supongo, con copyright, ¿no? Sí, sí. De la BBC. Acuerdos. Mundo, El País. Bueno, esto se fue en el centro El Mojón de Arona. El Mojón de Arona. Estaba en El Mojón de Arona. Y de repente tenía una tortuga muerta. Una tortuga muerta en la vagina, coño, en el coño. Ubicada en el sur de Tenerife. Ahora la policía sospecha que pudo haber sido agredida sexualmente. Y pero claro. Ahora. Si bien la turista no quiso presentar ningún tipo de denuncia, una de las principales hipótesis... Es terrible. Es esto. Que la cría de reptil. No, vale, ¿cómo está escrito esto? Fue introducida en la vagina por ella misma u otras personas, ya que resulta imposible que el animal haya llegado hasta sus genitales por su propia voluntad o de manera azarosa. ¿Qué clase de persona escribía esto? ¿Qué? ¿Puedo repetir esto? Sí, sí, volvió a leer. Si bien la turista no quiso presentar ningún tipo de denuncia, una de las principales hipótesis es que la cría de reptil fue introducida en la vagina por ella misma u otras personas, ya que resulta imposible que el animal haya llegado hasta sus genitales por su propia voluntad Hasta ahí ya es escandaloso. Porque está hablando de la voluntad de una tortuga, aparte. Sí, o de manera azarosa. Y claro, como en una fiesta, por ejemplo. Alguien revolvió una tortuga muerta. Y llegó. Y llegó a mi vagina. Claro. Además, las tortugas son grandes. No es algo. Pero esto no era bebé. ¿Qué tan bebé? ¿Qué tan duro es el caparazón de una tortuga bebé? Muy duro. La joven. Igual, ¿cuánto tarda en crecer una tortuga? ¿Esos animales que tardan mucho o es más bien tipo un perro? Y es de sangre fría. No sé. Hay fotos en Twitter. ¿De la tortuga? Grande. ¿Es grande? No, ya me parece así desagradable. Con tus manos el tamaño de una tortuga. Un pati. Es tipo, no, más como una cremona. Más tamaño no, cremona. ¿Una rosca? Cada vez más chico. Pará, no seas achicando, fíjate bien en el tamaño de tortuga. La joven de 26 años le explicó al Cuerpo Nacional de Policía. Porque a su cuerpo también le hay que explicar algunas cosas. Que llevaba varios días veraneando en la isla y que una semana atrás fue a una fiesta. ¿Una semana? Una semana atrás. Una semana tuvo una tortuga. Por la zona de la playa Fañabé. En esa zona balnearia. Se pone la zona de la playa Fañabé. Asegura que se reunió con unos compatriotas. Aplicación. Pero que no recuerda nada más de lo ocurrido, según explica a Le Tercer Monde. Compatriotas, o sea, otros británicos. Sí. Otros británicos. Otros británicos. Sí. Bueno. ¿Los británicos son tipo los yankees de vacaciones que se cerebran mal? ¿O qué perfil tienen? Y esta nota nos lo deja bien parados, pero yo no sé si son tan tarados. Son más... ¿Son más rescatados? No sé si son más rescatados, son menos escandalosos. Claro. Como que los yankees siempre borrachos. Tienen que hacerse notar que están ahí. Claro. Pero los seguramente no sé. Sea más peligroso un inglés muy borracho que un yankee muy borracho. Sí, un yankee sí. Vomita y se tira al piso. Y el inglés tiene una mente retorcida. Claro. Comportamiento de anglosajones bajo el efecto del alcohol. Sí, sí. El inglés yo creo que puede llegar a hacer algunas cosas. ¿Por qué con mente retorcida? ¿Por lo de la tortuga o hay otros ejemplos históricos? No sé. Me da ¿no una cosa... Yo creo que son mucho. Tienen un cerebro más complejo. Abel Albino. Facundo Manes. El cerebro de los ingleses. Esa es la tortuga, no. Ese es un fake. No es la tortuga. ¿Qué es esa? No es la tortuga. ¿Qué es esa? No es. Pero esa está viva, además. Esa tortuga está viva. No, bueno, es mentira. Igual puede estar en la nota y sin embargo no ser la misma tortuga. Cualquier tortuga. Según dice la nota. Se filtró la imagen de la tortuga muerta ensangrentada. Así, comenzó a circular por WhatsApp. Y comenzó a circular por WhatsApp. Y por algunos medios de comunicación. Se filtró la foto de la tortuga muerta. Yo, para mí la principal hipótesis es una agresión sexual inaudita y espantosa. Yo descartaría lo azaroso. La segunda, habría algo de voluntad en el caso de la mujer, que igualmente no deja de ser una agresión sexual. Claramente. Sí, sí, ¿Qué necesidad de meter la tortuga en la concha a una chabona? Pero por favor. No, es muy retorcido. Pero muy retorcido. Por favor. Aparte, pero por favor. Cualquier animal, pero una tortuga es muy raro. Dispara además es muy raro. Toda esa serie de mitos que cuenta la gente que trabaja en las guardias de hospitales. Claro. Que sacan cosas raras. Sí, que va la gente diciendo, tengo un dolor abdominal. Un fuerte dolor abdominal es una caja de sorpresas. Sí. ¿Sabían que las tortugas están dentro de las tres cosas que más incautan en Ezeiza? ¿En serio? Sí. Mira vos. Además de armas y drogas, tortugas. ¿Saliendo o entrando? Perdón por ignorancia. No sé. Supongo que entrando. Porque es ilegal tener tortugas, a pesar de que mucha gente tiene como ¿serio? Mascota. La tortuguita clásica que come lechuga es ilegal. Es ilegal, no puedes tener una tortuga. Yo es tuve un animal, tortuga. Sí, todos, pero es ilegal. Mira. Es un animal que requiere protección. ¿Está en vías de extinción? ¿Algún tipo de peligro? Depende de qué tortuga. Sí, no sé. ¿De especie? Probablemente. Hay comentarios en las redes sociales. Ah. Sí, con una particularidad. Con una particularidad. No son redes sociales de la República Argentina. No, son inglesas. O sea que desde este momento en adelante. De apoyo. Vamos, el programa va a estar transmitido en inglés. Va a tener una traducción hecha por simultánea. Gente. Sí. Que ustedes lo pueden, presionando el botón. El SAP. El SAP o el closed caption. Bueno, no, son del diario El País. España. Con lo cual lo vamos a leer en vamos español. A evitar todo lo posible hacer el acento al leer, pero posiblemente no haya otra forma. Posiblemente suceda. Y bueno, ¿qué no cosas tan raras? No va a quedar otra que leerlos en español. ¿Qué cosas tan raras pasan a veces en las fiestas y en los salones de baile? Canta. Por tanto, tendrá que existir algún control. Este es el primer comentario Bueno. Que pronostica comentarios más aburridos que los que solemos leer. Que los de acá. Vieron que a veces hay gente que encara las cosas por el lado completamente incorrecto del asunto. Sí, y las prioridades las tiene bastante al revés. Es el caso de Tilce X, que comenta, pues a mí lo que me parece de momento es que esto es un caso de maltrato animal. Y hay una sospecha clarísima. No. Los demás son conjeturas. Pero por favor, ¿cómo vas a pensar en la tortuga? Baroque Baroque dice, no salía de su asombro cuando una turista británica, y dice, ¿cómo no? No comprendo. Se ve que hay algo con las turistas británicas. Hay algo, hay algo. Holly Nard dice, ¿qué lista es la policía? Pero ¿qué lista? ¿Para qué lista la policía? Jo. Jo. ¿Qué significa jo? Y como la situación es asquerosa, no había que informar de ella, dice Ángel Fernández. Ah. ¿Cómo, cómo, cómo? Y como que es asquerosa, no era necesario informar esta noticia porque es asquerosa. Bueno, está lleno de noticias asquerosas. Sí, cualquier cosa. Duro de pelear, dice, se desfasan completamente, drogas, alcohol, promiscuidad total, y luego la culpa es de los hombres. No. ¿Qué es misandría o misandria? No sé qué es. ¿Sería como odio a los hombres? Puede ser. Es un término. Mujeres que odian a los hombres. Claro. La misoginia por el revés. Corpse Bride dice, el balconing es historia, ahora lo petea el tortuguín. No, este, una barrera idiomática. Sí, la última vez que leemos comentarios. ¿Qué es el balconing? En un idioma que claramente no es el nuestro. Aunque no. Es español. Este no es nuestro idioma. Ahora lo peta el tortuguín. No. Aparte, no. Corpse Bride, aparte. El cadáver de la novia. Bueno, Sapienza conocenza. No nos peleemos por leer a Sapienza conocenza. Léelo. No sé, a mí me suena a fiesta locada. Con el tan lamentable como frecuente consumo de todo tipo de drogas y luego a mantener relaciones sexuales de forma desinhibida. ¿Desinhibida? Está bien. Y la tortuga sería, pues, de algún hotel o discoteca que las tenga en terrarios y la añadieron en ese frenesí como práctica sexual. Vicio y descontrol conductual. Control conductual. Que igual no, pero pinta tiene. Termina como con una reivindicación. ¡Epa! Pero además escriben como hablan, ¿no? Que igual no, pero pinta tiene. Y sí, acá también escriben como hablan. Tremendo. La añadieron. Juan Magallanes dice, otra página de la cultura angloeuropea. No sé si será más común de lo que parece. ¿O se está refiriendo a la debacle civilizatoria del mundo europeo? Puede que haya una grieta entre la Europa angloparlante y la Europa no angloparlante. Torrado Chowder dice, un claro caso de abuso animal hacia una tortuga oprimida. ¿Será irónico? No es pensar gracioso. Pensar en la tortuga, la verdad que... Eso es, no da. ¿Una tortuga oprimida? Pero... Hay un comentario de La Nación. A ver, sí, ¿qué dice? Que es el mejor. Que lo vamos a coronar como el mejor. Este es el famoso sexo tántrico. Digo, por lo lento. De pie. No, la verdad, nada que hacer tienen. Qué lejos que están los foristas españoles. Qué lejos. Aprendan de los foristas de la Nación. No tienen nada que hacer. Un embole, no hay grieta. No hay grieta, ya estaríamos hablando de Cristina. Nadie disputó el PSOE, no cobró Iglesias. Ahora la peta el tortugui, pero ¿qué me estás diciendo? Bueno, vamos a escuchar una canción que pertenece a la siguiente sección, que es el 3 canciones 3. Esto es Twist and Shout de The Beatles. You look so good, you know you got me going now. El hambre es un crimen. Marchamos por un país con niñez. El año pasado, 2 niños de cada 10 no festejaron su cumpleaños. 4 de cada 10 niños no escucha cuentos. El jueves 27 de septiembre a las 14 horas marchamos desde Plaza Moreno a Plaza San Martín, junto a más de 30 organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada, que trabajan con niños, niñas y adolescentes. ¡Marchamos! Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez. Transmite Radionauta FM 106.3. Radionauta.com.ar. Hay que salir a pelear, hay que salir a luchar, hay que volver a encontrar todas las cosas divinas, defender el lugar. Tienes que hacerte valer. ¡Bueno! Esta canción de Fito Páez, la quemó Tinelli, está buenísima. Es el 3 canciones del día de la fecha son canciones quemadas por Tinelli en sus diferentes variantes de programa. Al sol. Siempre canta un poco, Marcelo. Sí, y se hace el que canta. Se hace. Canta sin sonido. Sin claro, palabra. Canta Esticula. Sin sonido. ¿Cuál es el apartado metodológico? Bueno, tenemos un apartado metodológico como corresponde. Es un poco un diseño flexible. Casi emergente. Son canciones que estuvieron en las aperturas o cortinas del inicio de Video Match. Sí. El show de Video Match. Ajá. O Show Match. Bien. O sea, todos los programas. De Show Match comprende a Bailando por un Sueño. Sí. Sí. Bien. Por este motivo, estas canciones están incrustadas en el cráneo de muchas personas que transitamos nuestra socialización entre fines de los 90 y principios de los 2000. Los millennials. Sí, exactamente. Son canciones de variable calidad. Bueno, Twist and Shout, que es la primera que escuchamos, que es una canción, es una picardía, porque es una tremenda canción de altísima calidad. Totalmente arruinada. Totalmente arruinada. Inescuchable. Como esta de Fito Páez. Como esta también. Y la que viene también, que es Vicio de los Ratones Paranoicos. Quizá ahí. Variable calidad. Ahí. Pero yo creo que de todas maneras, las 3 canciones, si no hubiese existido Marcelo Tinelli en la humanidad, en la historia de la humanidad, uh-huh, hubiesen sido. Teníamos un país mejor. Entre otros efectos, estas canciones hubiesen tenido igual un éxito importante. O sea, Twist and Shout ya lo tenía. Sí. Vicio, yo creo que igual hubiese tenido un, sí, sí, sí, un éxito, como una canción de los Ratones Paranoicos. Y esta canción también tuvo un éxito relativo. Sí. Son buenas canciones. Pero qué. Tienen buen efecto de comienzo. Como que arrancan bien arriba. Sí. Sí, sí, sí. Bueno, por eso fueron cortinas y qué sé yo. Pero la cuestión es. No toda canción que es cortina de un programa es muere después. No. De forma tan terrible. No, pero o sea, habla Tinelli un poco bien del programa de Tinelli. Genera que mucha identidad y las usó mucho tiempo. No es las que usó un año Twist and Shout y después no la usó y más. Y es el programa más visto de la historia de la televisión argentina también. Sí. Digo, sí, sí. No por nada se queman las canciones. Si las escuchás, no sé. Aparte hay otros programas que también han quemado canciones. Sí, sí. Programa de radio. Ah, esa de Jethro Tull que usaban en TN o en A Dos Voces. No, y también la canción de Bajo Fondo que usaban en el noticiero. Ah, sí, también, sí, en un momento sí, era como Basta de Bajo Fondo. Basta que de tango en los noticieros. Basta de tango electrónico en los noticieros. Y la de Neustadt, Fuga y Misterio. Terminó, terminó el peor final tuvo. Tanto Neustadt como esa canción. Tenemos estas 3 canciones. Twist and Shout es una canción que empezó cuando con Video Match en 1990. Y la mantuvo un montón de y años. Y la mantuvo hasta. O sea, la sigue manteniendo, está vigente. El día de hoy, el programa de Tinelli usa Twist and Shout para iniciar el programa. No de cortina, sino en el segmento de apertura. Que también es algo de lo que podemos hablar. ¿Sigue siendo el productor Claudio Villarroel? No. Ya no es más. Federico Hoppe, ¿no está es? Está Hoppe, sí. ¿Cómo? Con esos auriculares. Escaló Federico Hoppe. No, y que no sé si recuerdan, pero bueno, hasta el día de hoy la apertura de Tinelli era como lo que había que ver cómo resolvían. Sí. También estoy viendo en la página de Wikipedia del show de Videomatch, estaba la canción de Aerosmith, Pink. Sé cuál es. Hay muchas canciones. ¿Cuál es la canción? Pink is the color. No sé. No sé. Bien, con confianza igual. Arrancaste con confianza. No, está muy bien. Es la receta. Pero no me acuerdo. Pero me acuerdo. ¿Se acuerdan, por ejemplo, la de Twist and Shake? Twist and Shout, hubo una apertura que era ellos haciendo escenas de Help de los Beatles. Sí, ajá. Mucho videoclip de apertura. Sí. Después, cuando era Vicio, había una que eran ellos gigantes por la ciudad. O sea, sí, ellos, sí. Cuando digo ellos, me refiero a Tinelli, a Pablo y Pachu, a Figuretti. A Miguel del Cel, uh-huh. Diego Pérez, José María Listorti. Sketch. Deportes en el recuerdo, el enano Bulaura, los tangueros. Los tangueros abusaron de los tangueros. Era una buena idea y la... Los raporteros. Los taxi boys. Leonardo Rivas, taxista. Leo Leonor en la panadería. José María Celular, Rompe Pepe. Tropimatch. El insoportable era malísimo. Alejandro Sass. No, igual. Qué show. En un momento se repitió demasiado a sí mismo. Sí, pero claramente. Después supo transformarse de una manera radical. Sí. Radical. Ahora pasó no tiene nada que ver. Por el momento cámaras cómplices. Sí. Cámaras ocultas. Y cuando se agarró del Bailando por un Sueño, nunca más lo soltó. No. Hace como 15 años ya que está bailando. Tiene mucho éxito Bailando por un Sueño. Pasa que... Los 30 segundos de fama. Y lo que tiene... Bailando para mí, Kids. Siempre tuvo una sección infantil también. Sí. De lindo. Siempre. Es que, aunque sea Bailando por un Sueño, conserva la partecita original del comienzo. Y ahí hay... Yo la verdad que nunca, hay magia. Nunca vi Bailando por un Sueño. O sea, no. Yo tampoco. ¿Pero veías de chica Videomatch? Sí, lo he visto, pero digo, el nuevo formato no lo tengo. O sea, sé que bailan y votan, pero no sé. No, porque además es como toda la... los quilombos, las peleas que hay detrás, es re aburrido. Aparte, ¿estás o no estás? O sea, yo también me puse a ver un rato y no sabía quién estaban bailando. Claro. No sé. Igual empezó, o sea, cada vez trabaja menos. Empezó en septiembre ahora y no es todos los días de la semana. No. Igual eso fue siempre. Nunca estuvo todos los días de la semana. Sí, acá sí, en el 2000 sí. Dice acá. Empezó el 3 de abril y se emitía de lunes a viernes y duraba una hora. Lo que sigue siendo igual, que me encanta, es la y que aparte debe ser muy productivo económicamente, es la interacción con la publicidad. Sí. Ahora tiene unos perros. Se comía alfajores. Hay unos perros de una empresa de que amaestra perros, creo, o vende comida de perros, no sé qué hacen. Y va y él los persigue. Y agarra, los persigue los perros, los alza, se hace que el perro lo va a morder. Hace unas interacciones impresionantes con la publicidad. Lo de los alfajores quedó para la historia. Sí. Después estaba el que... Había un muñeco del bingo de no sé dónde. Sí. Que iba a los Arturo y lo cagaba a palos. El bingo de la Valle. El bingo de la Valle. Estaba el dinosaurio Bernardo. El dinosaurio buenísimo. ¡Cómo te quiero, Marcelo Tinelli! El último programa del show de Videomatch fue en el 2004. Mira. Después empezó, porque después a pasó variar. Canal 9. Claro, después empezó a... Tuvo unos quilombos, sí. Porque eras... Videomatch empezó siendo un programa de deportes. Sí, nada que ver. Que estaba a las 12 de la noche. Que en un momento empezó a pasar bloopers. Y ahí como que pensó... la de <vaca. risa> Igual un programa de bloopers... Todavía rinde un programa de bloopers. Sí, todavía en la era de YouTube, rinde. Si hoy te pones un programa de bloopers, igual rinde. ¿Y lo conducís bien? Sí. Sos vos. Como los bloopers de 1173. Después surgió esta cuestión de que estaba Ritmo de la Noche, que era los domingos a la noche, creo, que era como al mismo tiempo que Videomatch, sí. Pero los domingos hacían Ritmo de la Noche. Pero sí. También lo hacía Tinelli. También lo hacía Tinelli y bajaban por el... Mirá, un Tinelli parecido. Con el pelo lacio, sí. Medio carré. Raya al medio. Pero después ocurrió que... Terminó Ritmo de la Noche y empezó a hacer el show de Videomatch. Pero era una cosa rarísima, impensada en la televisión de hoy, que era que terminaba el show de Videomatch. El show de Videomatch iba a ponerle jueves, lunes y jueves de 9 a 12, o de 10 a 12. Terminaba el show de Videomatch a las 12 y a las 12 empezaba Videomatch. eran los mismos. Inexplicable. ¿Pero tipo protección al menor o cuál era la idea? Capaz que era más picante, no sé bien por qué. Era como que uno era más, capaz que uno era más familiar. Más familiar, claro. El show de Videomatch terminaba y empezaba Videomatch y capaz que estaba, no sé, Corona contando chistes. Y fue un programa emitido en muchos países de América Latina, por mirá. Eso es la presentación Buenas Noches mirá. América, porque lo pasaban claro. en Colombia, en España, en Venezuela, en Chile, en Uruguay. Qué tremendo. O sea, tiene una, audiencia, tiene una audiencia latinoamericana. Me agarró un orgullo nacional. Con Marcelo Tinelli en la cabeza, por la exportación del show de Videomatch. Y es el nuevo sentido que adquiere Buenas Noches América. Sí, sí, claro. Porque yo creo que recuerdo el momento en que fue como toda una novedad. Empezamos a transmitir para el resto de Latinoamérica. Claro. Entonces vamos a empezar a saludar así. Y en el 2004 empezó a llamarse Showmatch. Showmatch. ¿Por qué? Videomatch. Porque se va del canal, se va de canal Telefe, ¿no? de Telefe a Canal 9. Y después a Canal 13. ¿Y ahora dónde está? En Canal 13. Ahora sigue en Canal 13. Porque en los 90 estaba la guerra entre Suar y Tinelli. Suar y estaban Tinelli. Enfrentados y después en un momento esa grieta se saldó y él se saldó sí. con la compra de Suar a Tinelli y claro. Tinelli empezó a trabajar para Suar. Y la otra grieta era, que es anterior, Tinelli-Pergolini. Pergolini. Sí, Tinelli-Pergolini. Sí, sí. Sí. Porque competían, creo que, Hacelo por mí. Con Ritmo de la Noche o con el show de Match. Pergolini era más canchero y más progre. Más progre, ponele. Y sí, en su momento sí. En su momento era más progre. Sí. Y Tinelli era como la cultura popular a pleno. El populismo. Claro. Yo creo que en populismo todos, televisivo. En todos los ámbitos esa guerra la ganó Tinelli. Sí, y hoy sí, en día claramente. Si ves lo que es Pergolini, claro. Incluso hoy creo que Tinelli se puede decir que es más progre que Pergolini. No sé, es una lucha compleja. Difícil, es una vez hay que. Está difícil, habría que analizarlo. ¿A quién salvás? Si están los dos en un barco. No, estoy medio emocionado con Tinelli. Calmate. Me dejé llevar. Pido perdón. ¿Cuál es la tercera canción del Tres Canciones 3? La tercera canción es Ratones Paranoicos. ¿Y cuáles quedaron afuera? En un momento tenían de Divididos. ¿De Memphis la Blusera? ¿No hubo? Claro, de Memphis empezaba mucho. Porque Twist and Shout y El Vicio eran canciones de el videoclip de apertura. Sí. O sea, de cuando mostraban a ellos volando o siendo gigantes en una ciudad en blanco y negro. Pero cuando empieza la canción, cuando empieza el programa, que entra Tinelli con Larry de Clay, Pablo y Pacho, qué sé yo, el programa, esa es la canción que, por ejemplo, sonaba esta de Fito Páez. Bien, sí. Como cortina de apertura. Cortina de apertura tuvieron mucho Memphis. Alguna otra de Fito Páez hubo también, no sé si A Rodar Mi Vida. Sí, A Rodar Mi Vida. Igual tenían una también, que no me acuerdo cuál es, que era para cerrar. Que era que de Cortina de Cierre. De Cortina de Cierre también tuvieron... Fabuloso Cadillacs. ¿Qué? ¿No? ¿Cuál? No sé, nadie más lo acuerdo. No. Es verdad que La Mosca estuvo mucho... Nos apunta Guido. Sí. También hubo en un momento... Memphis. Tambiónica, ¿no? Esa de Buenos Aires. No, me parece que no. ¿Cómo está Buenos Aires? ¿Cómo se llama? Esa que usa el Pro. No, creo que no. No, pero ¿no? Sí, no. Bueno, listo. Y ahora Chano dijo que no la va a tocar más porque no quería quedar pegado al Pro. Amigo. Se acordó un poco tarde. Bueno, vamos a escuchar entonces Vicio de Ratones Paranoicos. Esto fue Canciones Quemadas por Tinelli. ¿Del primer disco de Los Ratones? ¿O no? No, no. ¿No? No, Los Ratones tienen en los 80 discos. Pero, disco pero esta canción 93. No es. Esta canción es del 93, del disco hecho en Memphis. ¿No es el primero? No. Bueno, ahora lo buscamos. Vicio. Yo vivo en la otra calle. Hago rock and roll. No somos gente fina. Tampoco lo veo. Para mí es un vicio para think of the meter. Puro progresismo, mamita. I got a condo in Manhattan. Baby girl, what's happening? You and your ass invited. So gonna get to clapping. Go pop it for a plan. Pop it for me. Turn around and drop it for a plan. Diecinueve, dieciocho, en toda la República Argentina tenemos una entrevista a una persona que tiene una historia de vida muy interesante. Que el, un sobreviviente. Un sobreviviente. Un sobreviviente. Sí, Tomás Di Benedetto es ingeniero naval y mecánico de la Universidad de Buenos Aires. Y eso no sería nada, o sería poco, si no fuera que estuvo 45 días a bordo del rompehielos Ara Almirante Irizar en un viaje a la Antártida. Hola Tomás, bienvenido a Letter Salmón. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bien, tenemos muchas preguntas para hacerte. Bueno. Va a ser un ping pong. Sí. Para contestarlas. ¿Quién fue el Almirante Irizar? Para empezar a romper el hielo. Bueno, en realidad el Almirante Irizar se le da el nombre al barco. Almirante Irizar, en realidad por una hazaña que tuvo como teniente, no como almirante. Cuando era teniente, hubo unos suecos o noruegos, no lo investigué mucho, pero viene por ahí la historia. Escandinavos. Sí, me gusta. Vinieron los escandinavos que estaban navegando justamente por el sector antártico y quedaron ahí atrapados por el hielo. Entonces, mirá. Irizar lo que hizo fue ir con la corbeta Uruguay, la que está en Puerto Madero, que la pueden ir a ver, que está amarrada, que se puede visitar. ¿La que está cerca del Puente de la Mujer? Sí, la que no es la... La fragata de Sarmiento. Claro. Ni la Libertad. ¿Están las dos ahora? Suelen ser tres, por lo general. Pero bueno, ¿pero es una corbeta que sigue el tipo, funcionando o no? ¿O es para ir a visitar un museo? Yo la visité, no sé si se sigue navegando realmente. Pero lo que tiene es que, creo que diría yo que no, pero lo que tiene es que el tipo con ese barquito muy endeble fue y lo rescató a los señores escandinavos. Igual que paradójico que siendo del norte, está muy cerca del Polo Norte y claro, se van a quedar en la Antártida. Y siendo lo que los tipos eran claro, por eso estaban ahí. Experimentados en navegación de hielo, es como meritorio por el tipo que los rescató. Claro. Bueno, ¿Y el barco este Irizar, que lleva su nombre, ¿hace cuánto existe? ¿O de qué época estamos hablando de esta hazaña de Irizar? ¿Irizar era? No, Irizar era el teniente. ¿El teniente? ¿En qué momento fue? No te sabría decir. ¿Pero siglo XIX? O sea, los barcos se propulsaban a la vela, o el motor era muy endeble. Claro. Como para hacerlo. Pero eran corbetas los barcos. El barco que lleva el nombre de este almirante, el Ara Almirante Irizar. Sí. ¿Por qué es tan importante? Porque es como, no sé, hay muy pocos barcos conocidos. Bueno, en realidad hay varios. La Fragata Sarmiento, la Fragata Libertad. Ahora nos venimos a enterar de la Corbeta Uruguay. Claro. Pero es como famoso el Almirante Irizar. Sí. ¿Por qué? ¿Cuál es su particularidad? Yo creo que lo más importante que tiene el rompehielos Almirante Irizar hoy por hoy es que es un símbolo de lo que significa la soberanía nacional. Tremendo. Me encantó cómo empezó la respuesta. Porque, sí, en realidad, o sea, uno, o por lo menos yo tomé bastante conciencia de lo que es la soberanía nacional, habiendo estado a bordo del barco y habiendo llegado hasta la Antártida. Si uno no tiene una permanencia temporal en los territorios que le corresponden a cada país, se termina perdiendo. Entonces, que la Argentina tenga el rompehielos significa que puede llegar a la Antártida, que puede hacer abastecimiento de sus bases y que puede justamente mantener la soberanía. ¿La única manera de llegar a la Antártida por mar es con el Almirante Irizar? Mira, lo que pasa con la Antártida es que el clima que tiene la Antártida es muy complicado en determinadas épocas del año, ¿no? Y así en otras épocas del año suele ser más sencillo. Qué sé yo, por ahí una embarcación menor, un velero, puede llegar justo cuando los hielos claro. están derretidos. pero bueno, en pleno invierno solamente. Ni siquiera el Irizar llega. Ah, mirá. Es lo más, o sea, o eso, el Polo Norte o el Polo Sur, es lo más austral que hay uh-huh. sobre el planeta. No son condiciones que uno pueda agarrar y decir, sí, vamos voy para allá. Claro, voy y vengo. En un momento un comentario, bueno, pero si nos quedamos acá atrapados podemos irnos en helicóptero. No, porque el helicóptero no te da el combustible para claro. para volver. No. Pero es muy grande la Antártida. Chao. Muy lejana. Y claro, exactamente. ¿El Irizar va y viene a la Antártida sin parar? Lo que hacen es cuando hacen la campaña antártica, uh-huh. suele ser el abastecimiento de las bases. Uh-huh. Es el abastecimiento y la limpieza de todas las... Porque como no se puede depositar... La basura, claro. Hay dos o tres bases, ¿no? Argentinas en la Antártida. No, hay como 10. Ah, tremendo. Y lo que tiene es que la campaña antártica son 3 etapas. Entonces, sí. En 3 etapas el barco va, viene, va, viene, va, viene. 3 bien. Veces. Y eso es en 3 meses, que son durante el verano. ¿Y a qué puertos del territorio continental argentino va? Y por lo general, o sea, por defecto, Ushuaia, para ir a las bases, claro. el último puerto siempre es Ushuaia. Puede ser, dependiendo de cómo sea la organización de esa época, el barco sube por ahí hasta Buenos Aires. ¿De qué parte de la campaña antártica fuiste parte? Ninguna. ¿Por qué? Tremendo. El barco, ¿qué hiciste? ¿Qué hacías en el Irizar? El problema del barco que tuvo fue que hace 10 años se prendió fuego. Y se prendió fuego, fue reparado acá en el país. Y a la hora de... Después de que lo botaron, lo que había que hacer, porque la Armada contrató... Ve larga, ¿no? Votaron, sí. Nadie sí, votó al sí. Irizar. Yo lo votaría, 20, yo lo votaría. 2020. Sí, había que probar que el barco, antes de hacer la campaña antártica, había que probar que el barco cumpliera con todas las cosas que tiene que cumplir. Claro. Y básicamente son dos, que son las pruebas de navegación y las pruebas de hielo. Entonces, que rompa el hielo. Claro. Como y que, en una conversación. Claro. Que, ya hice sí, yo sí, ese sí, chiste sí. al principio. Yo cuando... hablábamos con mis compañeros de que, bueno, yo había hecho un máster en romper el hielo. Me fui a la... Medio... Pero aparte, realmente vos, perdón, esto es un paréntesis, vos podés romper el hielo de cualquier persona diciendo que fuiste a la Antártida, es tremendo. Basta. O sea que era una prueba, el claro, viaje claro. en el que tuviste vos era una prueba claro, para que... Al principio fue la prueba de navegación, donde el barco es como que se lo va a probar, como si fuera a probar un auto sí, en sí. una pista de carrera, bueno, exactamente lo mismo. La pista se armaba en el medio del mar, Mar de Plata, justo enfrente de Mar de Plata fueron la mayor cantidad de pruebas de navegación, y después sí fuimos navegando hacia el sur, el recorrido fue desde Buenos Aires hasta Mar de Plata, Bahía Blanca, Ushuaia, Ushuaia, la Antártida... Buenos Aires. ¿Y qué sensación tenés cuando vas, no quiero volver al tema, pero cuando vas rompiendo hielos efectivamente? Sinceramente yo me imaginaba antes una cosa medio cinematográfica, me imagino yo, no sé. Antes de salir para allá tenía un montón de expectativas, porque yo me imaginaba el hielo como el cubito sí. en el vaso. Sí. Y lo asociaba a, voy a romper con un barco de fierro, voy a andar rompiendo una pared. O sea, y con la cabeza me la voy a dar. me la voy a dar. Si el Irizar no puede, me bajo. Claro. Lo rompo yo. Pero, no, lo que pasa es que ahí hay mucho, también, como muchos por ahí mitos alrededor de eso, porque realmente hay dos tipos de hielo. El hielo terrestre y el hielo marino. El hielo terrestre es un glaciar que va cobrándose, va creciendo arriba del mar, y es un glaciar que es como el cubito del... Sí, sí, del rolito. Sí, el fernet. Entonces va creciendo sobre el mar, y con las oscilaciones de mareas en un momento se rompe y ahí se arma el iceberg. Ahí va. Eso realmente es una pared, y el barco le esquiva y le pasa lo más lejos que puede. Claro. O sea, ese tipo de hielo no lo rompe. Iceberg no rompe. Por una experiencia no ya rompe. Conocida. Claro, eso iba a decir. La historia ha demostrado que... Claro, sí, exactamente. Entonces, el que sí rompe es el hielo marino. Que el hielo marino es el mar que se congela. Y cuando se congela... Ah, una babita. cuando se congela el mar, lo que pasa es que se van formando... Primero es como que se forma como un medallón, ponele. Y entonces va nevando. nieva, nieva, nieva, entonces se van formando capas de nieve arriba de ese medallón de hielo. Claro, la nieve se empieza a comprimir, pero tenés una parte, la parte de arriba es como más esponjosa que la parte de abajo, que está comprimida por el propio peso de la nieve. Claro. Entonces, realmente, cuando el barco va a romper el hielo, la proa del barco es tan inclinada hacia adelante que lo primero que toca es la parte esponjosa. Ah. Entonces, realmente es como tirarte a un colchón. No. Y lo que tiene, es que el barco... Hermoso. El barco mete toda la máquina adelante, y lo que sí es muy llamativo, y la verdad que es un segundo que es... esa parte sí es como que te queda grabada la... en la retina, porque en un momento, claro, vos tenés un bloque de hielo, que por más que la parte de arriba sea esponjosa, la parte de abajo sí es dura, pero se fractura como, no sé, como cuando se fractura un vidrio, que hace trac así de golpe y va haciendo como un caminito. Sí, exactamente, como cuando el correcamino como en saca el área del hielo. Exactamente. Claro. Hace así, turruc, y... Nah, me muero. ¿Eso lo filmaste? Sí. Y lo que pasa es que el barco, claro, va empujando, entonces el barco va empujando y cuando tenés los dos pedazos de hielo separados, los corre y va abriendo. Y ahí avanza. Claro. Pero ¿cómo es? Como que viene navegando el Irizar así normalmente y viene de pronto... Viene tranqui todo Irizar. Máquina. Claro, de pronto llega el hielo a romper el hielo. ¿Y le apunta al medio? Sí. Sí, de hecho está el comandante del barco que le dice, para allá. Y van rompiendo el hielo. ¿Y solo hay hielo hermoso, o sea, pasando Ushuaia, digamos, o en otras partes del mar argentino también, no, antes? Tenés que llegar, para encontrar un hielo, o sea, que no sea un iceberg, que por ahí sí lo encontrás, tenés que llegar, estar muy cerca del sector antártico argentino. O del sector antártico, claro, propiamente dicho. ¿Qué onda vivir en el barco? ¿Un camarote? Sí, teníamos un camarote que, o sea, lo que pasó fue lo siguiente, como es un... Como lamentablemente no se hacen muchas pruebas de navegación y pruebas de hielo en barcos para la Argentina, la Armada tuvo la buena voluntad de invitar a un alumno de las tres universidades donde se estudia ingeniería naval. Entonces fuimos yo por la UBA y otros dos compañeros, amigos míos hoy por hoy. Claro. En realidad son tres porque hubo un cambio. De la tecnológica y de Litva. Como civiles fueron, digamos. Sí, sí. Y nosotros tres compartíamos un camarote y teníamos un camarote asignado para nosotros tres y nos manejamos en el barco como civiles. ¿Y hay otros civiles? Sí, resto? Porque justamente como el barco había que probarlo, había mucha gente, por ejemplo, del INVAP. Claro. Que estaban probando unas cámaras para... a hacer una ayuda a la navegación en hielo, por ejemplo. O había gente del CONICET de Mar del Plata que había puesto unos sensores arriba del barco para medir ciertas cosas, pero bueno. ¿Y ustedes qué tarea específica tenían día a día? Nosotros fuimos en el rol de lo que era una práctica de embarque, como para familiarizarnos con lo que es estar embarcado, y al ser casi ingenieros, porque yo cuando volví de la Antártida rendí una materia y... No, cuando volviste de la Antártida, si anduviste en el Irizar y conociste la Antártida, tenés que bajar del barco causa. Y te tienen que dar el título de ingeniero naval inmediatamente. No, tenés que rendir todas las materias para que te den el título, porque si no pasa como cierto personaje nefasto que... que no era ingeniero. Claro. Pero bueno, toda la asistencia técnica que pudimos dar la dimos. Siempre a pedido de del profesor nuestro, que fue el que nos llevó. Pero bueno, no sé, yo hacer una planilla con relevar todo lo que pasa que es, de vuelta, como les decía yo al principio, es muy muy particular las condiciones que hay en la Antártida. Entonces uno por ahí está acostumbrado a pensar un barco que va a navegar por acá, pero en realidad afuera la temperatura mínima que nosotros sentimos fue de menos 23 grados. Entonces medir, por ejemplo, todas las temperaturas arriba del barco en la sala de máquina fue una de las tareas que hicimos. ¿Tormentas tremendas? Sí, hay. Por lo general el mal tiempo es lo que abunda. No hay buen tiempo. Tuvimos la suerte de tener un día o medio día donde se abrió el cielo, todo nublado, pero tuvimos sol, el golpe del un sol. Un poco de sol. Y fue, yo digo, uno de los días que... ¿Único momento con algo parecido al sol en 45 días? No, pensá que desde Buenos Aires... Cerca de la Antártida, claro. Adentro de la Antártida estuvimos más o menos 10 días, una cosa así. Pero sí, fue un día. ¿Pero fueron... ¿fueron en invierno o en verano? No, para esta época creo que fue. No sé si primavera. Fue o sea sí, que, sí. ¿Qué tan de mito y qué tan cierto es eso de que es todo el día de día? ¿O cuánto dura el día? No, lo que pasa es que vos tenés el sector antártico y para eso tenés que estar muy cercano al polo. Claro. Que pase eso. Yo, por ejemplo, que no es lo que pasa con la base Marambio, por ejemplo, que no está tan... Sí, nosotros estuvimos a la altura de la base, no llegamos a la base Marambio porque la base Marambio en realidad es como la usa más lo que es la fuerza aérea. Ah, mira. Porque llegan con los Hércules, claro. Se puede llegar en avión. Nosotros estuvimos muy cercanos a lo que es Islas Orcadas del Sur. Que básicamente, si te mueves en una especie de horizontal de yendo al oeste, está más o menos a la misma, un poquito a la misma altura. ¿De Marambio? Claro, pero lo que, o de la península de la Antártida, si se quiere. Claro. Pero lo que tiene es que todavía estás muy al norte para tener el fenómeno este del día, que decís. Claro. De la noche. ¿Y a la base a la que fueron? ¿Fueron a alguna base? Particularmente yo la vi de lejos, porque todavía había mucho hielo, el barco no podía llegar a la base. Claro. Y igualmente siempre a la base se desembarca con helicópteros o con alguna embarcación menor. Hubo representantes de la Armada que sí, obviamente al estar tan cerca que fueron a saludar y a llevar a algunos... Claro, quería saber cómo los habían recibido, porque no llega mucha gente tampoco. Pero estuvimos todo el tiempo arriba del barco y lo que sí hicimos, como para que nosotros podamos reconocer o ver cómo eran los hielos realmente, sí, hicimos una práctica de helicóptero donde fuimos a dar una vuelta por la Antártida en helicóptero. Muy bueno. ¿Un helicóptero que viene arriba del barco? Sí. No. Sí, son dos. Esto ya es casi que nos está canchereando en la cara. ¡Qué tremendo! Estamos hablando con Tomás Di Benedetto, que es ingeniero naval y mecánico y estuvo en la Antártida. ¿Es muy linda la Antártida? Sí. Sí, o sea, ese día que te decía yo, que fue un día en particular, es otro parece otro planeta, pero no, es este planeta. Claro. Qué lindo, qué tremendo. ¿Qué es? ¿Como muy calmo? ¿Cuál es la sensación? Yo te digo, estando arriba del barco, la sensación que me llevé es que en el mejor lugar en el que podía estar era arriba del barco. Lo más seguro. Lo más seguro que te puede pasar, porque es... Pensá que toda la fauna que hay en la... O sea, la gran mentira que... Una gran mentira que hay que desmentir es la de los osos polares. No hay. O sea, sí hay, pero en el Polo Norte. Claro. O sea, en el Polo Sur la única fauna que hay es fauna marina. Exactamente. Entonces tenés pingüinos y también aves. Porque ¿no? nadie... Por osa vivir en el terreno, fuera del agua, porque es tremendo. Y pero lo cómico es ver, por ejemplo, a las focas, ponele, tomando sol, apoyadas arriba del hielo. Ah, tranqui. Están más calentitas arriba del hielo que abajo del agua. Qué frío, mucho frío, ¿no? Sí. ¿Se te congelaron los mocos, por ejemplo? Sí. Igual lo que más te duele es el contacto del frío con la piel. Lo único que yo tenía al descubierto, después de muchas capas, eran por ahí los ojos y el índice para las fotos. Y lo sentís como que no tiene sensibilidad. En los ojos, como si te hubieras clavado dos cuchillos, así dos dagas. Pero es terrible el frío. ¿Es todo naranja? ¿Tu uniforme era naranja? Sí. ¡Qué bien! Sí. ¡Qué bien! Sí, era... No, dale. Sí, no, el overol azul, pero la campera antártica sin naranja. ¿Y los militares que iban en el barco? ¿Qué onda? ¿Cómo los trataban a los civiles? La verdad que, o sea, es un... También otra cosa de la que entendí es que yo creo que hoy por hoy a bordo, y más sobre todo en un barco como este, que navega en un lugar extremadamente complicado, ahí entendí por qué sirve el verticalismo. Tiene que haber un capitán. La justificación claramente. Del verticalismo. Realmente sí, porque en un momento bancar esto que está diciendo. O sea, el tipo ese es el que cuida a toda la tripulación. Y cuando el tipo dice algo es porque está viendo algo que por ahí a ninguno otro. O sea, son por lo general los comandantes de los barcos tienen muchas campañas antárticas encima y están por arriba, tienen otra visión que es justamente hace a la preservación de todos los que están arriba del barco. Mucha experiencia. Y lo que pasa es, claro, los militares están acostumbrados a estar entre militares y a la hora de estar o compartir el mismo pase con un civil, suele ser por ahí un poco chocante o incómodo al principio, pero después, la verdad que nos terminamos llevando de 10. Hoy por hoy me comunico con alguno de ellos, tengo una buena relación, pero la verdad que muy buena onda, muy buena. Pasando, no sé si querés decir algo más de la Antártida. No, ¿algún no. comentario sobre la Antártida? Sí, que me gustaría que haya más rompehielos para llegar, que todo el mundo pueda llegar a la Antártida, porque la yo creo que es una experiencia merecemos. Hermosa. Sí, aparte teniendo una, o sea, teniendo parte de ese territorio. Sí, ¿no? Me habían preguntado por las bases. Las bases son 10 y nosotros, una de las, la que yo tengo que por las fotos que vi, que tampoco se conoce mucho, porque todo el mundo habla de la Antártida y dice la Antártida Marambio, la Antártida Marambio. Bueno, yo vi fotos, si pueden googlear, de Belgrano 2. ¿La base Belgrano 2? Belgrano 2 es hermosísima. Y está, esa sí es la más austral que tiene el país. Y está bien, bien de día acá. De día y de noche de noche. Me muero. Acá está googleando hielos, Tristán, haciendo suma al hielo. Estoy paseando por las horcadas. No, te queríamos preguntar también por tu especialidad, que es la de ingeniero naval. Y en relación a la industria naval en Argentina, o sea, ¿desde cuándo se producen barcos acá? ¿Si se producen barcos? Sí, como el boom de la industria naval fue más o menos en la época de los 70. Realmente, pero el tema que también lo fue para todo el mundo, porque hubo una revolución industrial que propiamente de los astilleros que hicieron los japoneses, que cambiaron el layout de los astilleros, y ahí los astilleros empezaron a dejar de construirse para empezar a fabricarse. Un lavarropas vos lo fabricás, un edificio vos lo construís. Entonces, antes toda la energía era porque se estaba construyendo el barco y todo iba hacia el barco. Y lo que hicieron los japoneses fue, no, el barco tiene que circular por la fábrica y lo tenemos que ir fabricando para sacarlos en serie. Ah, y ese boom el fue toyotismo, digamos. Y el Irizar es misma, como de esta época. Lo del Irizar no me acuerdo la fecha ahora, pero es finlandés igual el barco. Pero yo lo que te contestaba era por el tema de la industria naval. Sí, sí, sí, claramente en esa cuando época. Fue el boom, o sea, mundial, dieron... Cuando fue el boom mundial, más o menos acá en Argentina también, se dio eso mismo. A nivel nacional. Y a nivel nacional, ¿qué barcos se fabricaban? O sea, ¿barcos militares o qué tipo de industria había o hay? Argentina llegó a construir petroleros, graneleros. Un caso muy muy muy lindo para contar es el del astillero Alianza, que a mi entender, para mí fue el astillero más grande que tuvo el país. Que los tipos, ¿está? ¿O dónde estaba? Estaba en Isla de Marchi, enfrente de La Boca. Enfrente de ahí vos tenés la Vuelta de Rocha, que es bastante cerrada, y los tipos habían conseguido 6 contratos para hacer barcos tipo Panamax, que la eslora, el largo del barco, era más grande que la Vuelta de Rocha. Entonces los tipos los construyeron y no los podían sacar. Claro. Entonces los tipos dijeron, bueno, vamos a cortarlos al medio. Los cortaron al medio, tiraron las dos partes al agua, las pasaron y lo volvieron a unir. Lo unieron a flote. No, tremendo. Impresión, sin palabras. ¿Hay pica con los ingenieros aeronáuticos? No, para nada. ¿No? No. ¿Está todo bien? Hay una frase hecha, por supuesto, para hablar mal de los ingenieros aeronáuticos, que no la comparto, pero bueno, es cómica, que dice, claro, que es muy fácil hacer un vehículo que se mueva en un solo medio, porque el barco se mueve en agua y aire, y el avión se mueve solo en aire. Ah, como que es más simple lo de ellos. Claro, una cosa así, pero yo creo que... Dudoso dicho, sí, vuela, sí, sí. El aire. Nadar nadamos todo, volar. Y una pregunta también desde la ignorancia, ¿cuánto se tarda en armar un barco? Y una, grande, por ejemplo. Un petrolero, un granelero, en un astillero de punta, hablar de más de 6 meses es una aberración. En 6 meses tiene que salir. Que igual es pensar es, o sea, es poco si uno lo piensa, pero al mismo tiempo es un montón de tiempo para producir algo hoy, sí, en sí. Día, digamos, en los tiempos. O sea, sí, ojo, se dice de 3 a 6 meses. Yo 3 la pienso un poquito complicada. 6 lo veo extremadamente posible. Lo que se hace es, ir prefabricando el barco a medida que se va construyendo. Justamente como decíamos de la fabricación, no sé, como una cadena de montaje. Claro, pensar que si yo tengo que hacer, no sé, por ejemplo, una parte del barco que lleva una lamparita, bueno, poner la lamparita por ahí cuando ese pedazo del barco es una chapa y nada más, y no sabes lo que es, pero cuando lo vas armando ya tiene el otro componente ya instalado. ¿Y vos actualmente trabajás en construcción de barcos o reparación de barcos? O Trabajé en un taller de reparaciones navales hasta hace un año y medio. Que justamente, bueno, antes de ir a la Antártida tuve que dejar de trabajar, y además como para poder terminar la facu, y ahora estoy trabajando en una empresa que hace dragados. ¿Y hoy en día se fabrican barcos en Argentina o solo se reparan? La industria naval hoy en Argentina está muy, muy complicada. Y para nosotros, los ingenieros navales, está aún más complicada porque industria, o sea, los barcos se van a romper siempre y se van a arreglar y se van a reparar. El tema que la construcción no se está dando de la manera que se tendría que dar, y nosotros, los ingenieros navales, estamos formados para fabricar barcos. Claro, no y, para reparar, digamos. O no solamente para y reparar. Y la ingeniería de un barco la hizo el astillero que lo construyó. Yo lo puedo reparar, pero voy a fijarme qué dice el plano y lo voy a hacer exactamente igual como lo decretó otro ingeniero en otra parte del mundo que claro, así había que hacerlo. Bueno, Tomás, la verdad que te envidiamos muchísimo. ¿Volverías a la Antártida? Sí, totalmente. Bien. ¿Te harías militar para volver a la Antártida? No. Tengo un límite. No, te agradecemos que hayas venido a contarnos tu experiencia y ojalá puedas volver a la Antártida y ojalá que nosotros también podamos ir. En un deseo más compartido. Pero les agradezco por haberme invitado acá a charlar. Bueno, quiero decir algo más, saludarlo. Gracias por venir hasta aquí en este día de tormenta. No será una tormenta del mar argentino, pero... Vamos a escuchar a Madonna de... No, sí, a Madonna. Jump, y seguimos con más de Tercer Mundo. Yeah. estamos en la web. Radionauta.com.ar. Mujer, ¿por qué legalizar el aborto? Porque las mujeres somos personas y es un derecho humano básico que tenemos poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas y sobre nuestros cuerpos. Poder decidir sobre nuestras vidas. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no morir. Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito. La Pulseada, la revista del Padre Cajade. Política, sociedad, cultura, deportes. Conseguila en kioscos o suscríbete llamando al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Seguinos en Facebook, Revista La Pulseada, y en Twitter, arroba La Pulseada. Revista La Pulseada, comunicación popular hacia un país con infancia. Desde el Centro Social y Cultural Olga Vázquez, transmite Radionauta 106.3. Hoy, en Le Tercer Mon, alguien tiene que morir. Ya llega la muerte. ...19:50 en toda la República Argentina. Tenemos algunas repercusiones de la entrevista que le hicimos a Tomás. Hay gente que dice que tiene buena voz. Sí, mira, fíjate. Y yo creo que, no sé si muchos lo dicen. No solo buena, sino linda, que no es lo linda mismo. Linda voz. Linda voz que buena voz, Ohio. Son dos cosas distintas. ¿Te han dicho eso, Tomás, alguna vez? No, primera vez que se lo dicen. Primer halago. Bueno, seguramente no lo digan, pero también lo deben envidiar. ¿Por haber ido a la Antártida? Sí. Por supuesto. Ay, ninguno de nosotros tenemos el porte que tiene Tomás para ir a la Antártida. No. Si yo tuviera que elegir una persona de este estudio que tiene la Antártida, elegiría a Tomás. Una y otra vez. Mide dos sin metros. Sin que te digan que es ingeniero naval. O sea, claro, claro. Los ponen a todos en igualdad de condiciones. Te da la idea de que puede romper más hielos que vos. Sí, sí. Seguramente, llegado el caso. Seguramente. Tenemos la muerte. Bueno. Yo el deseo. ¿Están en condiciones de intentar adivinar? Dale. Mano derecha. Scioli. Pero por favor, qué pelotudo. Bueno. Joven y con la imagen asesorada. 41 años. Qué politólogo. ¿41 años? ¿Es politólogo? Estratega. Ya, Oriente. Ajá. Durán Barba. Basta. No tiene 41 años. Bueno. Scioli argentino. Tampoco. Se lo nombra con diminutivo. De origen familiar no tan moderno y no tan nuevo. Marquitos Peña. Así es. 41 años tiene. Es muy joven. Es tremendamente joven. Igual, hay que matar a Marco. Qué viejo que nunca hubiéramos dicho que no. La persona de 41 era joven hasta hace muy poco tiempo, que estaba un poquito. No, más. No. Es jefe de gabinete. Es jefe de gabinete. Sí, sí. Tiene un cargo importante. O sea, no solo jefe de gabinete, sino un crack. Y es politólogo. No sabía que era politólogo. Bueno, Marquitos Peña. ¿Te llegó el día? Sí. Del deseo de muerte. Que nació no se malinterprete. El 15 de marzo. De 1977 en la ciudad de Buenos Aires. Realizó sus estudios primarios en la Wayside Elementary School de Potomac, Maryland, Estados Unidos. En donde se encontraban radicados sus padres cuando era pequeño. Aww. Luego siguió estudiando en colegios religiosos de la capital y se recibió como licenciado en ciencia política de la Universidad Torcuato Di Tella. Es el menor de cinco hermanos del especialista en comercio exterior Félix Peña, quien trabajó en el Banco Interamericano de Desarrollo, y de Clara Brown Cantilo, hija de Eduardo Brown Menéndez y nieta de Mauricio Brown, uno de los fundadores del grupo empresarial La Anónima. La historia de los Brown y los Menéndez, retratada en el libro de Vanoli y Alejandro y Bruno Bauer. Aliano. Sí. Es impresionante. O sea, es la historia de del dueño de la Anónima de ahora. No me acuerdo cómo se llama, un Brown. Sí. Ladrónima. Un primo de Ladrónima. Sí, pero que la historia se remonta a de cuando vino Brown de no sé dónde y contra... Fueron al sur. Estaban en el sur, sí, sí. Tremendo. El padre de Marquitos, Félix Peña, fue el número 2 del canciller argentino durante la Guerra de Malvinas. Mira, ser número 2 es tradición familiar. Y parece que este Félix Peña fue uno de los primeros y únicos civiles en enterarse del plan de desembarco en Malvinas antes de que fuera público. Y no corrió, o sea que era un descerebrado. Tenemos la carrera política de Marquitos Peña. Sí, porque fue en este orden. Sí. Legislador por la Ciudad de Buenos Aires. En el 2003, creo. Presidente de la Juventud del PRO. Era lo que ahora es Peter Robledo. Uh-huh. Secretario de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Jefe de campaña de Mauricio Macri y actualmente jefe del Gabinete de Ministros de la Nación. Desde que empezó a laburar en el gobierno de la ciudad, se especializó en comunicación política y hay quienes dicen que el verdadero y único Durán Barba es él y no Durán Barba. Que Durán Barba no existe. Que Durán Barba es un mito. Es un invento de Marquitos Peña. Es un muñeco de goma Eva hecho por Marquitos Peña y familia. La verdad es que después de lo que fue la última crisis del gobierno, la devaluación y la crisis, qué sé yo, está pichonado Marquitos Peña, no se lo ve, sí, no sabemos dónde está. Perfil más bajo que está, nunca. Está pichonado. Su familia ampliada fue y es dueña desde fines del siglo XIX hasta ahora de minas, campos en casi todo Tierra del Fuego, ovejas, supermercados, hoteles, lamparitas LED, el de bancos, por ejemplo el Galicia, y entre otros emprendimientos que tuvo la familia. Emprendimientos familiares. Emprendimiento Brown. Creo que tenía una empresa de quesos gourmet. ¿En serio? Sí. Junto con ovejas y tierras en y Tierra del Fuego. Sí, quesos gourmet, que lo tuvieron que abandonar cuando él y el secretario de Comercio, que también no es el primo... Sí, es el primo. No, es el no. Primo, sí. Puede secretario ser. De Comercio. Ah, sí, hay un Brown, es un Brown. Que es el de la Anónima. Qué colorado, aparte. El dueño de la Anónima. Es la familia de la vieja oligarquía argentina. Sí, sí. Lo mismo que Bullrich. De hecho, tienen una conexión con Bullrich, porque los Bullrich están vinculados con Cantilo. No sé si sabían que Patricia Bullrich es prima segunda de Fabiana Cantilo. O sea que hay ahí todo un hijo de primos entre las familias. Con todo lo que se implica. Hijo de primos. Marquitos dice que él tiene una familia muy grande y que un lado de los Brown se dedicó a los negocios y que otro lado de los Brown es un lado intelectual, carreras científicas. ¿Y él? Él pertenece al lado intelectual. ¡Ah! Claro, Miguel Brown al lado intelectual. Es el secretario de Comercio. ¿Qué es, tío o primo? No sé, ya me perdí en la dinastía. Bueno. Marquitos es Macri, dicen y repiten. Sin embargo, o por eso mismo, cada vez que hay un quilombo grosso, sus compañeros de equipo lo quieren bajar descontroladamente, como decía Pati, la última gran explosión política. Quieren bajarme y no saben cómo hacer. Sí, porque además fue el que tuvo las expresiones más desafortunadas, cuando el dólar estaba subiendo de manera vertiginosa, él decía, no pasa nada, está todo bien. No hay tal crisis. Y salió Vidal a cruzarlo y Rodríguez Larreta a decir, che, no está todo bien, hay que hacernos cargo ¿Cómo se nota que nadie te votó, Marquito? Sí, sí. Y el que anduvo acariciando el sillón de Marquitos es Frigerio, que sí, también lo quiso mandar a la Que ahora tiene un perfil un poco más alto. Ajá. A mí Ojo me suena, con ese cambiazo posible. A mí me suena que Marquitos... Más allá de que me parece un lindo tipo, en otro orden de cosas. Bueno. Lo dijo inesperadamente. Me parece lindo Marquitos Peña, pero por fuera de eso, me parece que debe ser un arrogante, insoportable. Tremendo. Muy arrogante. Muy, muy arrogante y soberbio, me lo imagino yo. Debe estar acostumbradísimo a tener razón. Sí. Que nadie lo contradiga. Uh-huh. Aparte, imagínate que lo debe manejar a Macri, que todos sabemos que es un tarado, o sea, ya demostró, viste, cuando subió Macri dijimos, no es tan tarado, acaba de ganar las elecciones, lo único que ha demostrado en estos 3 años es que es un tarado, solamente que tiene poder, pero que es un tarado. Llegó el deseo de muerte. ¿Tenemos la sentencia? A ver si entra. Lo vi llegar. Me veo arrugada hoy. No la rompas. Porque está guardada hace tiempo. porque hubo un ambague de hacer esta muerte, no sé si se dieron cuenta de la oyentada, hace tres programas y se frizó. A ver. Considera este tribunal que hay diferentes razones por las que alguien puede merecer la muerte. A saber, por boluda, como en el caso ya juzgado de la señora Michetti. Por forro puro, como sería el caso de Babi Echecopar, que no recuerda este tribunal si lo condenó a muerte o no. Pero hay quienes han de morir por ser completamente peligrosos para el bien común. En algún punto, esta sentencia es un halago, Marquitos. Usted se ha constituido en un ser profundamente efectivo en el daño masivo de la comunidad toda. Sabe lo que hace, es un político y por eso sabe cómo hacerlo mejor. Conduce y no se deja conducir, inventa formas nuevas de hacer lo propio. Por eso y por su diminutivo tan engañoso, hoy Marcos, Marquitos, se lo condena a muerte, sentencia a ser ejecutada a la brevedad posible. Suerte y saludos. Sí, creo que es conciso. De las más merecidas. Sí. Merecidísima. De todo el ciclo del Tercer Mon en todas sus temporadas. Aparte, vieron que en el caso de Marquito para mí se aplica, que como es eso, como buen mozo, cheto, como que sí, sí, a uno sí. Le da más cosas. Lo mismo pasa con María Eugenia Vidal, como que tienen ese halo de, uh-huh. De gente de bien. Y son los peores. Son los peores. No, claramente creo que la bala tiene que ir a Marcos Peña más que a Macri. A Macri. Sin duda. Más que... Uh-huh. Sí. Bueno, Michetti... Sí, Michetti peligroso. Pero por otras razones. Mono con navaja, Michetti. Sí, sí, sí. Un elefante en un bazar. Bueno, se termina este programa, son las 20:00. Mientras Tomás ¿qué nos tal muestra. Esa puntualidad? Nos muestra fotos de romper el hielo en la Antártida y de cómo el almirante Irizar rompe el hielo. Vamos al momento de brindis. Yo sé por qué brindar. Todos queremos brindar por la Antártida, así que nadie va a brindar por la Antártida. Yo voy a brindar por Julián Irizar Echeverría. ¿Tenés ahí una biopic? Que fue un vicealmirante de la Armada Argentina y una figura clave en su modernización. Bueno. Comandante de la Primera División de la Armada y presidente del Centro Naval. Habría que investigar más después. Quizá me arrepienta de este brinde cuando descubra que estuve utilizó la piel de aborígenes para... para forrar barcos. Para, sí, sí, para forrar su camarote. Pati, ¿tenés definido tu brindis? Obviamente que no. Quiero brindar por Twist and Shout, porque me parece una gran canción. Y yo en algún momento quise que sea la apertura de este programa, pero Tinelli ya la había quemado, como sí. Bien dice nuestra... Una gran canción que podría estar en el tres canciones de canciones que se hicieron famosas y que no son de la banda que las hizo famosa. No es de los Beatles, no es... Ah, es un cover. No es, no es una composición original. Mira, no, mirá vos. Tristán. Voy a retomar el aporte de la compañera Patty Mayonis. Pero para brindar, y esto no es la primera vez, ni será la última. Por Juanse. Marcelo Tinelli. Ah. Casi, casi. Y el gran show de la televisión argentina que fue, es y seguirá siendo Video Match, Show Match o como quieran llamarlo. Estamos haciendo una encuesta en Twitter, pueden votar si hay que salvar a Marcelo Tinelli o a Pergolini, ¿a quién salvan? Viene ganando. Qué buena pregunta, En un barco, hay que salvarlos. Alguno de... El barco no resiste más gente, hay que tirar uno de los dos. Hay que romper el hielo. Con uno de los dos, con uno de los cuerpos. ¿A quién, con quién se quedan? Viene ganando Pergolini. No, no sean así, no sean así. Bueno, la única verdad es la realidad. Se termina este programa. ¿Vos, Tomás, querés brindar por alguien? Todavía nos acompaña Tomás. Sí. Está en silencio, con su remera de Volver al Futuro. Qué buena remera que tiene Tomás. Madre, madre. Mira, es el tipo más envidiado por mí. Por el Doc Brown. Tremendo. Sos mi ídolo. Gracias, Guido. Gracias, Anita, que está del otro lado de la pecera. Le mandamos un saludo a Centavo Bael, que está en la República Federativa de Brasil. Pueden volver a escuchar este programa en radionauta.com.ar o en Radio Cat. Y si no, en la repetición del lunes de 20 a 22. Y si no, nos volvemos a escuchar el próximo sábado de 18 a 20 por acá por Radio Nauta. Chau. Chau.